Las alumnas de Fines 2 de la sede Comunidad Cultura Alternativa, hoy vamos a hablar un tema sobre una problemática adolescente denominada bullying. En este espacio vamos a informar qué es el bullying, qué tipo de bullying hay y cómo actuar ante estos casos. El bullying no es un juego de niños, es mucho más que eso. El bullying, también conocido como acoso escolar, es una de las situaciones más duras con las que se pueden encontrar los adolescentes en la escuela. Se trata de una forma de tortura en la que un chico o chica o un grupo de ellos someten a maltrato a un compañero. Cualquier maltrato físico, psicológico o verbal que se ejerza por un tiempo prolongado se denomina bullying. Los chicos o chicas que son sometidos a este tipo de acoso llegan a vivir aterrorizados, no quieren ir a la escuela y llegan a tener depresión y pensamientos de suicidio. Son casos tan peligrosos que padres y maestros deben vigilar muy de cerca para descubrirlos. Aunque puede darse en todas las edades, se considera que se da más entre los 12 y 16 años. Hay 6 tipos de bullying: el verbal, el psicológico, social, sexual, físico y racista. Agresiones verbales, en las que hay insultos y se expanden rumores malintencionados sobre un compañero. Agresiones psicológicas. Se provoca miedo y así se consigue que la víctima haga algo que no quiere hacer. Agresiones físicas. Aquí entrarían las palizas o los simples golpes, además de los robos o el destrozo de sus materiales u objetos. Aislamiento social. Se aísla a la víctima impidiéndole participar en las actividades de los compañeros de clase. Agresiones sexuales. En esta categoría están todas las agresiones que tienen como objetivo hacer que la víctima se sienta humillada o incómoda. Agresiones racistas. En este caso, la forma que utilizan los agresores son los insultos racistas cuando las víctimas pertenecen a alguna minoría como la latina. Si tu hijo es acosado, acosador u observador, lo primero que hay que hacer es avisar a la escuela, hablar con la dirección, con los consejeros y con los profesores. En ocasiones puede ser necesaria la ayuda de un terapeuta y en los casos en los que se haya producido una agresión grave hay que denunciar a la policía. Los números para denunciar: 0800-333-4722 o a fiscalías.gov.ar/denuncias-online.